Hermano, esta es la historia de un hombre muy decidido. Fue ciudadano romano y fariseo judío, muy aferrado a la ley que su nación ha querido. A los cristianos a veces los encerraba en cadenas. Cuando mataron a Esteban, él mismo estuvo presente. De allí salió con soldados en busca de más creyentes. Ciego a tierra cayó cuando del cielo escuchó: Saulo, ¿por qué me persigues? Yo soy Jesús, el que vive. Señor, perdóname y dime qué es lo que debo hacer yo. Los hermanos en Damasco, todos estaban orando. Sabían que preso venía Saulo a llevarlos, pero lo vieron entrar ciego y a Dios implorando. Escrito está lo que dijo: predicaré el evangelio, no me avergüenzo de Cristo, porque murió en el madero por todos los pecadores, de los cuales soy primero. A reyes, gobernadores y las naciones llevo.